Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Bueno, cuando son las 9:15 de la mañana, acá en ¿Por qué no te callas? En Radio Pedal, damos la bienvenida de nuevo a nuestra querida Fer Berrueta con su columna. Bienvenida tú también. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Fer. Bueno, buen felices día. 100 programas. Qué honor estar acá justo hoy. Qué alegría que estés sí, acá. Sí, la verdad, Fer. Que sí. La verdad que una buena celebración sí, contigo acá. Sí, me encantó, gracias. En me encanta, me encanta. Aparte yo venía porque preparé la columna la semana pasada. Bueno, pasaron cosas semana, pasaron cosas. La vida misma, ¿verdad? Pero me quedé como encaprichada con la columna, entonces dije, bueno, me la voy a jugar, por más que pasó mucha agua bajo el puente, y la voy a llevar igual, así como la estuve pensando. Siempre hay cosas interesantes que repensar. Sin duda, pero además... unos días más. Cuando acordamos esta fecha, dije, ay, mirá, justo el maracanazo, claro. Copa Mundial. No, mentira, no sabía el maracanazo, pero ahora cuando lo escuché me pareció fantástico. Pero lo conectaste, son programas, una conecta exacto, cosas. Exacto, los astros se alinean, totalmente. Tiene sentido. Entonces, bueno, yo lo que traía para conversar un poco tenía sí. que ver con la Copa Mundial FIFA femenina, ¿no? Que bueno, que dio bastante que hablar, por suerte. Se generaron como muchas columnas, muchos debates en relación a lo que sucedió en el marco de la Copa Mundial. Y bueno, y por ahí venía como la movida de la columna. ¿Por qué? Y bueno, porque entiendo que estamos todas en todos los espacios luchando, de alguna manera. Claro. Porque ocuparlos sea una cuestión de acceso real y no un tema de cuota. O de decorativo, ¿no? Entonces, bueno, yo particularmente no soy futbolera, en general, llamémosle casualidad, para nada socialización de género. Para nada. Para nada, pero bueno, lo que me pasó particularmente con esta Copa Mundial fue que, bueno, me colgó mucho todo lo que generó como en su entorno, ¿no? En términos generales, en función como de los datos que se publicaron y demás, se hablaba de que bueno, de que fue un mundial récord en términos de audiencia, tanto presencial y de difusión mediática, exacto, ¿no? Exacto, exacto, tanto en la cantidad de espectadores que pudieron como seguirlo a través de las redes o de la televisión, como de quienes fueron efectivamente a los partidos. Y eso es como un hito, porque claro. Bueno, habitualmente ya sabemos que el fútbol femenino, el fútbol de por sí es un ambiente hipermasculino. El fútbol femenino siempre ha sido una cuestión residual en el deporte, claro. En el deporte, ¿no? Es como la cuota. Total. Entonces, bueno, no que la presencia haya sido masiva, empieza como, bueno, a hablar de estos movimientos y de estos cambios que de alguna forma se representan en este tipo de situaciones. Más o menos, podemos discutir un montón en relación a cada sí. cosa que hay detrás de esto. Claro. Pero bueno, en lo concreto pasaron estas cosas, ¿no? Después se dieron cosas bien interesantes en las tribunas. Estuvo el abucheo al presidente de FIFA, por ejemplo, uh-huh. cuando entró al estadio, entregar el premio. En esto de, bueno, de cómo ha sido históricamente el uh-huh. rol de esta claro. copa. Eso dice también que el público del fútbol femenino capaz que no es el mismo que el público del fútbol masculino. Sin ¿no? dudas, sin dudas. De hecho, tuvimos himnos feministas en las tribunas, cantos de protestas por la igualdad salarial. Hay como claro. varios videos que uno puede acceder en las redes, que bueno, que lo que muestran que el público no es el mismo Y además, bueno, tiene como una actitud proactiva una bien interesante. No, y qué interesante esto que mencionás, porque en los espacios de tribuna son como de los espacios además más violentos, ¿no? Donde se reproducen patrones de la sociedad muy violentos. Sí, que nunca te reivindicaría la igualdad salarial, ¿no? Jamás. Digo, me parece muy interesante, ¿no? Claro. Ahora que sí nos ven, ¿no? Sí, como tal cual. Yo leía una columna, también como explorando un poco más del tema, que era como bastante irónica, y justamente lo que hablaba era del mal fútbol, ¿no? En esto del fútbol de primera y segunda categoría, entonces satirizaba cómo en el fútbol femenino se dan un montón de características que son diferentes al masculino, no necesariamente por condición física o capacidad, sino justamente por esto, ¿no? Por construir de manera diferente el juego en equipo, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? ¿Quiénes van? ¿Desde qué lugar van? Y es como bien interesante, porque si esto lo pensamos en el marco del patriarcado, de la jerarquía y de la violencia, y bueno, y de nosotras tratando de pujar para, no solamente para ocupar nuestros lugares, sino para además transformarlo y crear como una cuestión más no igualitaria, sino políticamente distinta, este tipo de espectáculos de alguna manera dan como para pensar algunas cosas, ¿no? Como bueno, podemos construirlas distintas. Total. No, más allá que estemos en los marcos institucionales iguales, porque esto es en el marco de la FIFA, en el marco de una tradición futbolística. Bueno, pero la lucha también se hace desde adentro, ¿no? Tomando sus espacios. Exactamente. Claro. Eso sin duda. Y bueno, después hubieron como un montón de campañas donde las marcas, nada tontas en este sentido, generan. Se apuntaron al carro. Se apuntaron. Claro. Pero bueno, la de la selección alemana es como una campaña bien interesante, que es esta que dice no tenemos bolas pero sabemos cómo usarlas. Hacen como toda una campaña. Es muy buena, búsquenla. Mirá. Porque es muy buena. O sea, más allá de todo lo que hemos discutir del marketing usado, claro, al servicio del sistema, es bien interesante lo que ellas ponen ahí, que salió un poquito antes del mundial. Pero bueno, por todas estas cosas es que seguí mucho el tema del mundial femenino, también como estas cuestiones de cómo se construye históricamente, ¿no? Porque ahí me metí en la página de la FIFA y busqué para un lado y busqué para el otro. Bueno, ¿cómo surge esto, no? En esto de lo residual, de lo de segunda mano. Tenemos un primer mundial FIFA en 1930 en lo masculino y el femenino es en 1991. Entonces en el medio es como, claro, ¿qué onda? Claro, ¿no? ¿No jugaban al fútbol las mujeres? Parece que ¿qué no pasó? Parece que a la FIFA le tomó mucho tiempo decir, bueno, capaz que les podemos habilitar esta plataforma de federaciones mundiales para que habiliten. Es como, esas cositas son como bien interesantes. O sea que el mundial femenino tiene 28 años nomás. ¿Y se celebra periódicamente también? Sí, se celebra. Creo que hubo un año ahí que hay un desfasaje, pero es ¿cada cuatro también? Sí, cada cuatro también. Pero claro, esto habilita, ¿qué pasa? La visibilidad que tuvo este mundial, que fue como bien particular, hace público esto, ¿no? Cómo se expresan acá también estas desigualdades. Entonces, por ejemplo, ONU Mujeres, que hizo como todo un laburo, reivindicando sobre todo la brecha salarial, hizo como muchos flyers, y hay uno que a mí me quedó como patente marcado, que era, bueno, ingresos mundiales de los jugadores de fútbol. Entonces, un jugador del porte de Messi, recibe entre bonos, sueldos, yo qué sé, todas las cosas que cobran, 84 millones de dólares anuales, ¿no? Lo que cualquiera de nosotras... Lo que nos pagan en la radio. Exacto. Claro. Es lo que nosotras sabemos de qué estamos hablando, ¿no? ¿No? Entonces, al lado ponían que el ingreso anual de 1.600, creo que son 93 jugadoras de los 7 mejores equipos FIFA reciben anualmente la sumatoria de esas 1.043 millones de dólares, ¿no? Entonces, claro, es como, o sea, 1.600, la mitad de lo que gana Messi. Exactamente, ¿no? Entonces las cosas que a veces como número una dice, o a veces... Cuando hablamos de... Es una definición muy gráfica, ¿no? Es muy gráfica. Porque además hay en esta cuestión de que las diferencias a veces son invisibles, ¿no? Cuando hablas de brecha salarial, la gente no tendemos a verlo. Generalmente vos podés comparar tu recibo de sueldo con tu compañero y decís, no tenemos, no hay brecha salarial, eso no existe, ¿no? Pero cuando una va revisando en otras escalas y en otros lugares, se puede visualizar. Y a veces de una forma hipergrosera como esta. Como en este caso. Porque es claro, obscena la diferencia. Claro. Además de que es obsceno, y pensándolo desde otro lugar, lo que ingresa para una persona como Lionel Messi. A ver, 84 claro. millones de dólares. Es muchísimo. Es obsceno. O sea, mucho queso de untar en tu heladera. Exacto, o sea, a ver, demasiado. Claro. Pero bueno. Para ti y para todo el continente, yo creo. Y sí. Claro. Escuchame una cosa. Claro. Entonces, bueno, en esto de que hubieron como muchos hitos en el Mundial, yo me anoté como 5 episodios bien concretos vinculados a jugadoras específicas, ¿no? Que también sucedieron en esto que, bueno, las reivindicaciones se dieron en todos los ámbitos, en las entrevistas, en los comerciales, bueno, en la cancha. En la cancha, eso. Exacto. Iba a mencionar de la actitud de ¿no? De una de las jugadoras. Sí. Vos nos podés contar mejor, sí. Pero eso me parece que, de hecho, lo comentamos con Raquel en uno de los programas, una actitud sí. única vista sí. en un mundial, ¿no? Sí. Aparte, difundido como sí. es un mundial que se sabe que se va a replicar. Exacto. ¡Qué valiente! Y sí. Es como de valentía, porque además ha sido mega ultra archi cuestionada por eso, porque además claro. ya sabemos que las mujeres, cuando ocupamos los lugares de determinada manera, ya tenemos un problema, claro. ¿no? Entonces, yo me imagino que están hablando de Megan. Megan, eso. ¿Cuál era el apellido? Rapinoe. Que es la capitana americana, que sí, que es verdad, que es una de las que más vimos y que generó como más polémica, porque de hecho tuvo como un intercambio con el mismísimo Trump. Claro. O sea, donde básicamente lo mandó a lejos. A callarse. Exactamente. Lo mandó a callarse. En esto, bueno, cuando le preguntan, son campeones, van a ir a la Casa Blanca, que es como una cosa tradicional de los Yankees. Y ella dijo, primero que no nos van a invitar. Y segundo, y no voy a ir ni a ganchos. Porque además, bueno, es además de luchar por los derechos de las mujeres, es una defensora de la comunidad LGTB y además ha sido muy, muy cuestionadora de todo lo que tiene que ver con la política migratoria de Trump. Entonces, en realidad su postura ha sido como muy política dentro de la FIFA y eso ha sido mega interesante. Claro. Megan. tanto en sus discursos, ¿no? O sea, si buscan distintas entrevistas de ella, tanto cuando salían campeonas como es muy interesante como a la lo previa, que ella dice, ella, sí. ella postula como sí. esta cuestión política de la igualdad salarial, por ejemplo, como desde un lugar reivindicativo y que está ahí presente. O sea, sin disociarlo, ¿no? Ya hace su carrera. De hecho, estamos hablando de una jugadora que tiene su contrato profesional, que dentro del mundo de lo que es el fútbol femenino, está como en un lugar privilegiado. Pero claro. bueno, aún así, desde ese lugar, viene como desarrollando. Cada vez que habla, aparte lo reivindica, ¿no? Cada vez. O sea, cada vez. Si buscás y vas viendo claro. como entrevistas de ellas, es cada vez... su espacio, además de que en la cancha ya hizo también un saludo como medio miliquero ahí, como imitando a Trump, tanto en la cancha como en los espacios donde ha podido como desarrollar su, claro. su oratoria, se ha encargado de poner sobre la mesa estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso es bien interesante. Claro, igual pensaba que lo comentábamos con la columna de Laura hace unas semanas atrás, cómo ella, en tanto que jugadora, tiene que cuando habla... reivindicar, o sea, no puede ser simplemente una jugadora no. y hablar como, bueno, sí, estamos acá, salimos al partido, ¿no? Claro. O sea, no puede ser una jugadora movida, o sea, no, tiene que claro. ser una jugadora y a la vez, ¿no? O sea, no se da ni siquiera la oportunidad que no. sea una jugadora medio pelo o una no. jugadora tarada o que no hable, ¿no? Entonces digo, no. todavía, ¿cómo sigue estando esa presente? No, sin duda, es que partimos de la base que las jugadoras de fútbol femenino son malas, porque a ver, ya sabemos que los buenos son los varones. ¿No? Claro, o sea, claro, en esa lógica, claro, en esa lógica, claro. ya sabemos que el fútbol femenino, ¿por qué nadie lo iba a ver antes? ¿Por qué a nadie le importa? Y porque son malas. De hecho, también, ¿no? Buscando, una explora y se encuentra cada cosa, que sí. es tragicómico por momentos. Hay relatos de este mundial donde, bueno, es todo bueno, y acá, con esas piernas delicadas, y sus uñas no sé sí, qué, sí, y que agarra sí, la sí. pelota, y que la acaricia con la pierna. Como una cosa que decís, ¿de verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro. Porque además... ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué estás claro, mirando? Claro. Y bueno, y habla de esto también, ¿no? Que bueno, que a pesar de ¿no? Todavía tenemos como que marcar... Sí, ese relato, ¿no? Exacto. La forma en que se narra cuando las mujeres somos protagonistas. Exacto. Y ese peso de tener que ser, de estar reivindicando la lucha siempre. Exacto, sí, sí. Es el costo de ocupar los lugares que históricamente están masculinizados, ¿no? Claro. Como, bueno, seguimos teniendo un costo, claro, ¿no? O sea, lo mismo cuando ocupamos lugares políticos, cuando estamos en lugares públicos, cuando de alguna forma ponemos la voz. Claro. Siempre nuestros discursos están siendo cuestionados. ¿Por qué? Bueno, porque hacer fuerza para transformar estos espacios y ocuparlos todavía no nos cuesta. Sí, bueno, ¿no? De hecho vos mencionabas que el primer mundial fue en el 91. Claro. O sea, ayer, ¿no? Sí, claro. Es algo como que la verdad me sorprendió la fecha. Pensé que era mucho más atrás. Y recién hemos conocido un poco más. Y recién exacto, ¿no? Exacto, que está teniendo difusión, porque los anteriores... Exacto. ¿Y qué es esto, no? No estamos como hablando de mucha representatividad, porque estamos hablando de las elecciones que aún con mucho esfuerzo y aún con muchísima menos plata... son las más privilegiadas en relación a lo que es el mundo femenino en general, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, si pensamos, la mayoría de los países no tiene una liga profesional. Las jugadoras no viven del deporte como es más habitual en el fútbol, claro, masculino, porque no hay una inversión ahí que eso lo habilite. Sí, está pasando ahora con la selección argentina. Exacto. Que justo ayer estaba escuchando que también ellas hacen rifas, sí, no tienen marcas para sus remeras, que es la selección oficial, sí, ¿no? No sé cómo es la situación acá. Pero debe ser parecida, sí, ¿no? Sí. Entonces digo, también, claro, es la lucha sobre la lucha sobre la lucha. Exacto. Y bueno, está. Exacto. Se va a caer cuando podamos, no sé, simplemente jugar, salir, decir, bueno, el partido estuvo bien. Claro, irnos. Tal cual, tal cual. Ya va a suceder, ya va a suceder. Sí, bueno. Pero bueno, en esta línea, de las jugadoras reivindicándose en la cancha también... También una compañera de Megan, que es Alex Morgan, que creo que era la delantera con ella, yo ahora me confundí, la delantera. Sí, también ella lo que hace en un momento, mete un gol, y justo fue contra Inglaterra y generó mucha polémica, pero mete un gol y entonces su celebración, ella se para y hace como un festejo de estar como tomando un tecito, ¿no? Entonces generó polémica porque justo fue un gol frente a Inglaterra, entonces bueno, ¿qué onda? Nos estás tomando el pelo, pero en realidad ella lo que decía en una entrevista es... que ellas sienten todo el tiempo esta doble moral en relación al fútbol femenino, ¿no? Claro. Que ellas tienen que ser buenas jugadoras, pero que tienen que ser delicadas, que no pueden putear, pero que, claro, tienen que reivindicar. Uh-huh. Entonces, bueno, como esa cuestión de no poder tampoco de alguna forma... Ser libres. Claro. Porque, bueno, hay como una carga, ¿no? Claro. Ya sea en negativo, porque esto, ¿no? Porque el fútbol femenino está súper desprestigiado. O, bueno, en esto de que si están ahí, están también como remándola y poniendo como leña al fuego. Claro. Y aparte, creo que ella fue otra de las que dijo que no iba a ir a la Casa Blanca porque tiene una pareja que es... latino, mexicana, sí, creo. Sí, claro. Sí, sí, sí, cierto, sí, sí. Que también reivindicando. Sí, sí, eso mucho. Después tenemos, por ejemplo, el caso de Marta, que es una jugadora brasilera, como pensando también, porque bueno, a mí qué me pasó, buscando información, si una mira como las sedes de los mundiales, no varía mucho, es China, Suecia, es como todo Europa. Yo dije, bueno, ¿qué pasa acá? Pensándolo también en términos de colonialidad. ¿Qué pasa acá con las elecciones en América del Sur? Que, claro, ¿no? Que bueno, ¿dónde estamos? Pero bueno, estaba acá Brasil, por ejemplo, y esta jugadora lo que hizo fue una reivindicación contra las marcas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Jugó un partido donde no usó marcas en sus championes, o sea, no lo tapó, y tenía un signo de igualdad, ¿no? Entonces, como bueno, de esa forma ella, claro, reivindicaba lo mismo, ¿no? Que bueno, que las jugadoras lo que están reclamando en el ámbito de la FIFA es justamente la igualdad. Se trata igual que sus pares y poder como justamente esto, ¿no? Desarrollarse como profesionales del deporte. Claro. Más allá de su sexo y bueno, su género. Claro. ¿No? Claro. Entonces, bueno, fue como bien interesante. Marcas que seguro que pagan mucho más al equipo masculino que al equipo femenino. Sin duda. Completamente. Sin duda. O sea, estamos hablando de hecho. En esto, bueno, de cómo estas reivindicaciones empiezan y todo lo que tiene que ver con el escenario mundial en relación al lugar que ocupamos las mujeres, empiezan a generar como cambios en las instituciones, que es como vos decías, podemos discutirlo un montón, pero bueno, el cambio también se da desde adentro. Claro. FIFA tiene una línea, una estrategia para promover el fútbol femenino. Ay, a ver cuál es, por favor. Que es una estrategia que lanzó en 2018. No, no es como... Ah, no, sí. No. Tampoco, bien, no, tampoco claro, tanto. Claro. Pero bueno, una de las cosas que porque se venía el Mundial de 2019, y, ¿no? Y viste que y el escenario estaba ahí, algo tenemos que hacer. Claro, se reunieron por la Copa, ¿no? Claro. Por el Mundial, y al final le quedaban 5 minutos, che, vamos claro, con el tema del Mundial femenino. Algo tenemos que claro, hacer. Yo no llegué en la investigación, que sería muy interesante ver qué participación tuvieron las jugadoras en esta estrategia. Claro. Porque no la sé, pero bueno, lo que sí sé que una de las cosas que esta estrategia plantea es como generar más ingresos, ¿no? Como generar que los sponsors de alguna forma inviertan más en el fútbol femenino. Y cuando una ve como cada una de las actividades de la estrategia, es como, bueno, medio un chiste, ¿no? Porque es como, bueno, todo eso tan difícil, hay que generar, y bueno, sí, hay que generar que eso suceda en un claro, marco de una estrategia, porque si no, no sucede. Claro, ¿no? Que con el masculino no hay que generar estrategia. No, va tan corriendo, falta. Claro. Le falta tiempo para llegar y poner la claro, plata encima de la mesa. Exactamente, ¿no? O sea, están todos peleándose para ver quién es la cara, qué selección le pagan para que sea sponsor de sus productos. Claro. Está clarísimo eso. Pero bueno, acá pasa, la FIFA tiene esta estrategia que además... bueno, reivindica esto, la mayor participación, entonces pone como una de sus metas que al 2020 haya, no me acuerdo si son 60.000 jugadoras de fútbol femenino profesional, porque lo que están diciendo acá también es esto, bueno, si se van a dedicar profesionalmente al fútbol, hay que pagarles, ¿no? Un claro, salario. Claro, el proceso de profesionalización es justamente un proceso. Exacto, claro. Entonces ahí, bueno, el compromiso de cada federación claro, de poder generar dentro de las ligas de fútbol una liga de fútbol femenina y que eso implique... ¿No? Es como, bueno, una estrategia bien interesante, habría que ver después en el proceso, ¿no? Es muy nuevita, así que octubre de 2018 va a ser un año recién. Claro. Habría que investigar después cómo va como la implementación concreta, pero bueno, ahí está la contraparte, ¿no? En la cancha se dio como mucho la reivindicación y bueno, y también por otro lado, desde la FIFA, bueno, está como en la interna diciendo, hay que hacer algo con esto y en eso están. Bueno, y siguiendo como con esta jugadora, yo dije que me había anotado 5, hubo una jugadora y que también me hace acordar mucho a lo que vos traías hace un ratito de cómo siempre tenemos que estar en los lugares reivindicando desde, claro, desde de alguna forma. Una jugadora noruega se llama Ada Hegerberg o parecido. que bueno, que ella en realidad es una de las mejores jugadoras de Noruega. Ya desde el mundial anterior, bueno, balón de oro, toda la cosa ahí, fantástica. Ella anuncia que si en la selección de Noruega no están las condiciones igual a la de la selección de varones de sus pares en términos salariales, ella no va a jugar. ¿Tá? Logra algunos acuerdos, algunos movimientos en la liga interna de su país, pero en realidad que ella no aparece en este mundial porque no llega, claro, digamos, el cometido. O sea, sí se dan algunas cuestiones de avance, si se quiere, o bueno, de que algún impacto generó, que bueno, tanto ella, sus compañeras, seguramente lo podrán visualizar, pero la realidad es que ella dijo, bueno, a igual tarea, a igual salario, si no hay igual salario, no hay jugadora de fútbol, y no jugó. Y no jugó, claro. Que yo también leía en una entrevista que era como bien interesante ¿no? ¿Cuánto vamos a postergar nosotras también por en esto de claro, la lucha? Pasión, exactamente, ¿no? En definitiva es algo que ella le encanta hacer y que es muy buena haciéndolo. Exactamente, claro. Su postura, claro, que es como, bueno, vos decís, bien fuerte, porque ella dijo, si no pasa esto, no voy a estar, no pasó. Qué terrible ser mujer, chiquilina, por favor, qué tristeza. Sí, hay momentos que genera como el desahucio de decir, ¿por qué seguimos acá? Pero bueno, a mí lo que me pasó particularmente con el Mundial, que me pareció maravilloso. O sea, casi que románticamente se los digo, o sea, muy consciente de eso. Claro. Pero bueno, ver como de alguna forma, como salirse de la tangente, claro, todo el tiempo, fue como también, bueno, sí, vamos a estar molestando todas las veces, para que, bueno, que algo suceda. Claro. Igual en esto que decías, y para ir ya terminando un poco el programa de hoy, en esta estrategia capaz que se olvidaron de ponerle el Mundial otro día, ¿no? Porque la final fue el mismo día de la final. Bueno, y con esto como que sí, podemos ir cerrando el programa. Sí, tal cual. Bueno, Megan fue la que ironizó con eso en una entrevista, en esto de decir, bueno, ¿qué onda la FIFA que pone 3 finales el mismo día? Claro. Hay 2 que son masculinas y el femenino, ¿no? Entonces... Claro. Ya sabemos cuenta, que eso no ayuda mucho. Claro. Pero chiquis, bueno, debe coquis, haber sido, claro, debe haber sido que se confundieron cuando me dejaron el calendario. Y bueno, y para cerrar la columna, la última sí, jugadora que, que tengo, que también es de rioplatense, es argentina también, ¿no? En esto, bueno, quiénes somos y que nos reconozcan por lo que hacemos y por nuestros roles, es la argentina, que se llama Estefanía Banini, que también en algún momento la señalaban como la Messi, la selección femenina, la Messi, no sé qué. La Messi es ella, exacto. Punto. Ella lo que dijo fue eso, a mí me gustaría que me llamaran por mi nombre, claro. ¿No? Porque está además, Messi es muy bueno en lo que hace, pero bueno, yo también claro. Tengo mi propia carrera y además tengo mi nombre, ¿verdad? La Messi es la Estefanía del fútbol. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, fue muy interesante, se habló mucho del tema, hay muchas columnas que discutieron, que pensaron y repensaron sobre esto. Lo interesante es, bueno, es seguir dándonos voz, seguir dándonos espacios de total, y ver qué se genera de acá en adelante, ¿no? Si no claro. Es simplemente el mundial en el que claro. Estaba de moda el feminismo y entonces tuvo esa repercusión. Exacto. O si realmente va creciendo y se van igualando exacto. Derechos poco a poco en el fútbol exacto. De aquí. Nada. Pero lleva 28 años en otro. 28 años a ver cómo nos habrá encontramos, que ver. ¿No? Sí, sin duda. Hacemos este mismo programa en 28 años, ¿les parece? Perfecto. Y vemos qué pasó. Serán los 1000 programas. Sí. Ay, sí. Sí. Hagámoslo. Perfecto. 28 años nos encontramos acá de nuevo. Bueno, buenísima la columna, Fer Berrueta. Bueno. Muchísimas gracias. Nos habló hoy del Mundial de Fútbol Femenino con toda esta información. Como ella les contaba, también pueden seguir buscando entrevistas, columnas, porque se habló mucho. Pero hoy queríamos tenerla acá, porque no te callas, a Fer Berrueta, que nos comentó acerca del Mundial de Fútbol Femenino. Raque. Eso es. Y bueno, gracias, Fer. A ustedes. Vamos a celebrar pronto y vas a estar en esa. Esperemos que estés en esta celebración. Sí. Queremos que estés. Y con esto nos vamos a ir despidiendo con una canción. Ahora sí, vamos a escuchar a Zenet. Y nos despedimos. Recuerden, está en la jornada feminista. Recuerden el evento que tenemos el día 26 de julio aquí en la radio. Sí. Y muchas cosas más que van a ir pasando. Nos montón. Vemos. El jueves. Nos vemos el jueves. Sigan conectades en Radio Pedal. Es. Sigan escuchando. Y nada, que tengan una linda jornada. Nos vemos.